que no me imagino el periodismo de otra manera que poniéndole un micrófono a cada uno de ustedes, a cada uno de los ciudadanos que está atravesando, que descubre que algo, que nos ponen en alerta, que algo malo va a pasar o que ya pasó y tenemos que estar ahí. Los medios de comunicación alternativos, Pancho de Radio El Grito, hemos trabajado juntos, hemos hecho transmisiones juntas hermosas en Tras la Sierra, las radios comunitarias y la radio pública, también insisto en qué es eso, radio pública, y ustedes también son parte del Estado y de la radio pública y que la tienen que defender y la tienen que usar y tienen que reclamar por un micrófono dentro de la radio pública, porque ustedes son parte de eso también. Las radios privadas ya sabemos que cumplen otro objetivo, son una empresa, por lo tanto tienen auspiciantes y tienen que responder a eso, pero la radio pública la sostenemos todos nosotros, con responsabilidad, por supuesto, no de manera alocada y porque sí, pero tenemos que pedir ser parte y pedir y exigir ese micrófono cada vez que se necesite difundir algo como esto. Yo me acuerdo ese año cuando fue Marina a la radio, creo que primero me llamaste por teléfono, Marina, me parece. No sé cómo fue ese primer encuentro, te presentaste a la radio y bueno, inmediatamente me parecía un horror lo que estaba por pasar acá en Ongamira. Se hizo ese primer encuentro cuando vino Jaime Torres, cuando vino Suna Rocha y yo como periodista, pero como también mamá, yo me acuerdo que hasta ese momento, por las exigencias de la maternidad y toda esa cosa, iba de trabajo a la casa y de la casa a trabajo, y ya mi niña más chiquita había cumplido 9 años, y digo, no, ya tengo que empezar a salir, ¿no? Porque tampoco no entiendo el periodismo, no me gusta el periodismo de oficina, el periodismo de escritorio, sino caminando los territorios. Y dije, bueno, ya está. Mi hija más chiquita tenía 9 años y ese fue también como mi iniciación, venir a Ongamira, de ese hecho de salir, ¿no? De salir de la radio y ponerme en contacto directo con la problemática. Así que para mí también fue una iniciación muy grande, muy importante. Y encontrarme con esa realidad, con toda esa gente y ese lugar tan mágico porque Ongamira es cierto que tiene una energía especial, me golpeó el pecho verdaderamente. No sé si ustedes lo percibieron de la misma manera, pero para mí fue físico lo que yo sentí, sentí como un templo. Más allá de las religiones que tengamos cada uno de nosotros, ¿vieron que cuando uno entra a un templo, a una iglesia, siente como un aire, una onda especial, una sensación de intimidad y de profundidad muy grande? Que puede estar una iglesia en el medio de la ciudad, pero traspasamos esa puerta de ese templo, el que fuere, de cualquier religión, y hay algo ahí, una energía o lo que fuera, que le podemos poner el nombre que querramos. Cuando entré a Ongamira sentí exactamente lo mismo y dije, este es un lugar sagrado y hay que defenderlo. Y bueno, de ahí no paramos. El tema de las marchas, de los encuentros, de las reuniones, todo es mérito de ustedes, las noches que se deben haber pasado sin dormir, las asambleas, y además porque en la Argentina, por esos años comenzó un fenómeno hermoso, hermoso, que fueron las asambleas ambientales, y una práctica democrática que fue un grado de conciencia mayor, ¿no? Fue una calidad, el pegar un salto cuántico en cuanto a la manera democrática de organizarse. Ustedes le demostraron a los políticos que crecieron en ciudadanía y en democracia, con esa paciencia de escucharse, porque había discusiones, no nos poníamos de acuerdo muchas veces en cuanto a los criterios. Yo sé que también para la construcción de la ley, fue todo un debate y que a lo mejor hubieran querido que fuera todavía la ley es impecable técnicamente, pero yo sé que hubiesen querido mucho que hubiese sido mejor todavía. Pero bueno, es así, a veces hay que resignar para lograr, para llegar al objetivo. Y bueno, esa calidad democrática y esas discusiones, yo pienso que hay que volver a retomarlas, porque fue un salto cuántico en cuanto a calidad democrática de ciudadanía, insuperable. Gracias. Eso hay que sostenerlo y felicitarnos y sentirnos orgullosas, orgullosas de todo lo logrado, y que si se presenta la oportunidad de defender la ley, tenemos que estar de vuelta en la calle, y cualquier otra cosa que vuelva a suceder en nuestra provincia de Córdoba. El otro día, haciéndole una entrevista a Diego Gurbich, biólogo, doctor en biología, investigador del CONICET, cuando analizábamos el tema de la ruta, aquí que quiere hacer el gobierno de la provincia de Córdoba, extensión de la ruta, y nos habíamos un poco puesto muy pesimistas en ese instante en la discusión que hablábamos en la radio. Él decía, bueno, pero también hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, como lo de Monsanto, hicimos muchas cosas y estamos sumamente avanzados, lamentablemente, debemos decirlo tristemente, con relación a otras provincias, pero eso hay que sostenerlo y seguir avanzando en el camino. En este tiempo tan difícil que nos toca vivir en la República Argentina, no es poco lo que hemos logrado, así que ese tiene que ser también nuestro motor para seguir adelante. Muchas gracias. Fabiana Bringas, periodista de Radio Nacional Córdoba, gracias por haber venido desde Córdoba hasta acá.